Víctor Laplace, Oski Guzmán, Karina K. Juntos para interpretar a Julio Cortázar. Secretos Argentinos, programa especial, radioteatro en vivo en nuestro auditorio. Adiós Robinson, de Julio Cortázar. Lunes 20, 19 horas, con la conducción de Miriam Lewin y la dirección de Marcelo Camaño. Radioteatro en vivo, Secretos Argentinos. Nos acompañará el profesor de literatura y escritor Mario Golobov en un mano a mano con Vicente Muleiro. Estreno nacional, Adiós Robinson, de Julio Cortázar. No te lo podés perder. Retira tu entrada, la capacidad es limitada. Es una nueva producción de la Radio Pública. Estábamos escuchando la invitación para el día de mañana. Digo, lamentablemente para los oyentes que no pudieron venir todavía a buscar las entradas, no hay más entradas para poder venir el día de mañana a presenciar este radioteatro, pero la posibilidad está en escucharlo el próximo domingo en Secretos Argentinos en el aire de Nacional. Un radioteatro muy particular y muy interesante. Claro, que también tiene que ver con una fecha que está relacionada con el nacimiento de Julio Cortázar, y es el único radioteatro que escribió Julio Cortázar. Y compartimos, me da risa, con Gustavo Lema, la lectura de una tesis doctoral de una maestría realizada en Canadá por una argentina que se llama Silvia Carrera. Y para mí fue material de lectura de toda la mañana. Esto es la maravilla. La maravilla de buscar por internet. Absolutamente. Porque uno empecé a buscar un poco también, seguramente como vos hiciste. Llegamos, Julia, al mismo lugar. Llegamos al mismo lugar sin saberlo en relación a este radioteatro, el único escrito por Julio Cortázar y a pedido de la Deutsche Welle, si no me equivoco. Claro, pero de un español escritor también que se llamó Ricardo Vara. Y una cosa muy interesante, me encantó leer esto, el título que le había puesto Julio Cortázar era La situación en Juan Fernández, porque Claro. Todo ocurre en una isla, en la isla Juan Fernández. Entonces, fíjate que el título no daba para mucho, el título que le había puesto Cortázar. Y entonces Ricardo Vera le propone cambiar el título y le pone uno con mucha más potencia, que es Adiós Robinson. Y también es interesante saber el contexto histórico en el que esto fue escrito, y que fue escrito para una serie de radioteatros que se llamaba En un lugar de la Mancha, que precisamente coordinaba Ricardo Vara, este español del que estábamos hablando. Y lo interesante es que nunca fue hecho en la Argentina, siempre fue hecho por diferentes partes del mundo, salió en un montón de países, arranca en Alemania, pero después termina pasándose en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. En alguno de esas representaciones que se hizo este radioteatro en la radio, participaba con la música de Daniel Biglietti, el uruguayo Biglietti hacía la música en vivo de este radioteatro, creado principalmente para la Deutsche Welle en su momento. Ya que hablabas de la música, una de las cosas que me llamó la atención es que la sugerencia de Julio Cortázar era la música de Duke Ellington, un tema específicamente que se llama Solitude, un tema de Duke Ellington. Y a mí me parece que también es muy interesante ver cómo Julio Cortázar acepta este desafío, teniendo clara noción de cómo llegar al público en general, y que el radioteatro y los medios de comunicación eran precisamente la herramienta más adecuada. Entonces esto, más que ser, no es un pasatiempo, no es algo que escribe Cortázar porque sí, para responder a este llamado de Ricardo Vara, sino que tiene un compromiso ideológico, porque en realidad, si pudiéramos nosotros definir cuál es la ideología de este radioteatro, tiene que ver con la descolonización. Claro, sí. Y con ese eslogan del momento, que era liberación o dependencia. Exactamente. Julia, si te parece, vamos a escuchar a algunos de los protagonistas que van a estar mañana, porque estuvimos charlando con Oski Guzmán, con uno de ellos, que va a participar mañana de este radioteatro en vivo que se va a hacer aquí en Maipú 555, y esto nos decía con respecto a las expectativas que tiene. Yo participé de unos radioteatros que se hicieron ya en Radio Nacional, pero no de estas características. Este es un radioteatro, realmente es una ficción, y es, bueno, además tiene el punto fuerte, que es un teatro de Cortázar. Mira, me parece muy la propuesta muy divertida, y supongo que la vamos a pasar bien. También vivir un poco de lo que se sentía antes de la época en que se hacían radionovelas con público, vivir un poco el clima de eso, me parecía algo que podía estar buenísimo. Y la verdad, y el radioteatro en sí está buenísimo. La historia que vamos a contar está buenísima. Y así que, bueno, muy feliz. Bueno, son tres personajes, recordemos eso, tres personajes masculinos y un personaje femenino. El personaje masculino más importante, el protagonista, es Robinson, después está Viernes y está Plátano, que es un personaje. También recordemos que el mismo Julio Cortázar había traducido la obra de Defoe a Claro, y entonces tenía mucho, Crusoe, exactamente, claro. Mucho conocimiento de esta historia, con lo cual él recrea esta historia y la enfoca, por supuesto, para el lado que le parecía conveniente. El personaje femenino que en nuestra versión, mira, yo ya digo nuestra, con la versión que se va a hacer acá, seguramente va a estar protagonizada por Karina K. Exactamente, Karina K. Que es la funcionaria. Exactamente, la funcionaria es ese papel de burócrata y que estuvo también charlando con nosotros, estuvimos hablando con ella telefónicamente. Casi hago lío. Lo que estamos escuchando es el tema que vos hablabas, Julia, Duke Ellington, Solitude. Sugerido por Julio Cortázar. Me pegó un susto cuando arrancó el tema, casi salto. Casi muero en el estudio de Nacional por buscar el tema. Pero estábamos diciendo que estuvimos hablando con Karina K, que nos estuvo también comentando no solamente sobre este radioteatro, sino la particularidad que para ella es la primera vez que hace un radioteatro, la primera vez que hace algo de Julio Cortázar, para ella se transforma en algo muy importante. Entonces, rememoramos un poco lo que es la historia del radioteatro, que es para ella en realidad, porque recuerda mucho a su madre cuando escuchaba radioteatros, y esto nos comentaba Karina K con respecto a su participación mañana. Sí, la primera vez, la verdad es que me emociona porque yo me acuerdo que mi mamá siempre me hablaba de la época en que ella escuchaba el radioteatro, incluso a Nini Marshall. Yo tengo algunas grabaciones de Nini cuando hacía con Juan Carlos Torri teatro en la radio, ¿no? Entonces me parece tan interesante para desarrollar el imaginario en el espectador, la importancia de la concentración del actor en los tonos, esa música combinada con esa, afortunadamente, con esa concentración que te permite estar sentado y realmente profundizando en el texto y en las emociones, ¿no? Y ahí los que estén viendo van a ver una especie de puesta en escena casi como de época, pienso, ¿no? De los 30, de los 40, ¿no? También iban y presenciaban las emisiones del radioteatro, los cancionistas, ¿no? La verdad es que es la primera vez en mi vida que voy a hacer un texto de Cortázar. Nunca como actriz tuve esa oportunidad, así que tomar contacto con la grandeza de este escritor. Siento, la verdad es que me haya convocado Marcelo para poder hacerlo, lo tomo como un gran aprendizaje. Como si me invitaran también a leer Shakespeare, lo tomo. Que tampoco obtuve el honor, digamos, de poder abordar, y creo que requiere de esa preparación, de ese tempo, de esa mirada y ese tiempo para poder abstraerse en los textos y en las situaciones, ¿no? Como es esta pieza que tiene algo kafkiano, de alguna manera, ¿no? Y más mi personaje, que es como una burócrata. Bueno, qué suerte, felicitaciones para aquellos que tienen la entrada y que van a poder ver todo esto de lo que estaba hablando Karina K, que es el personaje femenino de este radioteatro de Julio Cortázar. Y por otro lado, también felicitaciones a aquellos que van a sintonizar Secretos Argentinos y que desde cualquier parte del mundo y del país, por supuesto, van a poder disfrutar de este radioteatro. ¿Qué? Y nos falló a Víctor. ¿Qué pasó con Víctor? Sí, estamos intentando comunicarnos. ¿Dónde está Víctor? ¿Segura? Si alguien lo ve, escucha este programa y lo puede localizar, dígale que lo estamos llamando a los lugares donde habíamos quedado, que lo teníamos que llamar, pero bueno, ausente, sin aviso. Sí, una lástima no poder charlar con Víctor, como para que también nos dé un poquito el panorama de cómo se está preparando para el día de mañana. Pero si querés, Julia, nos vamos con un poquito de Duke Ellington, que escuchamos un poquito, y Solitude, el tema elegido por Cortázar.